Sí, es un proyecto de ordenanza trabajado con la gente del Consejo Asesor Indígena, ya desde que sacamos también algunas otras ordenanzas relacionadas, como por ejemplo la participación de dos representantes de los pueblos originarios en lo que es la Comisión Mixta de Patrimonio Histórico y Cultural. Y bueno, en ese mismo momento hablábamos de que cada 22 de abril en la ciudad de Viedma se iza la bandera de España en conmemoración al lugar de origen de Francisco de Viedma, y lo que nosotros decíamos era que así como no incorporar a los pueblos originarios en la Comisión de Patrimonio Histórico y Cultural era desconocer la mitad de la historia, bueno, en este caso es lo mismo. Nosotros somos lo que somos hoy en la ciudad de Viedma por la conjunción de esos dos pueblos, porque hubo camaradería en su momento en esos dos pueblos, porque las crónicas de la época hablan de acuerdos tácitos, de relaciones comerciales, de trabajo en conjunto. De hecho, el genocidio perpetrado en la campaña del desierto no ocurrió en esta zona específica y en el Fuerte del Carmen, no hubo tampoco, por otro lado, malones de parte de los pueblos originarios de aquí, porque había una convivencia pacífica, y me parece que de alguna manera nosotros tenemos que reflejar esa convivencia y tenemos que decir nosotros: hoy somos Viedma, festejamos nuestro cumpleaños, festejamos el 22 de abril, porque dos pueblos se unieron, que fueron los pueblos originarios y Francisco Viedma, que vino aquí con su gente, con los españoles, con españoles que también, como sabemos, eran de las clases más bajas de aquel país, y que vinieron acá a trabajar en conjunto y no a saquear, sino a engrandecer entre todos, ¿no? Está bien. Y la intención es que este próximo 22 de abril se hice también la bandera mapuche. ¿Dónde se va a hacer el acto? Sí, mapuche es la bandera de los pueblos originarios. El Consejo Asesor Indígena la tiene ya preparada. Se avisó a protocolo de que esto va a salir. Si bien, como no tenemos sesión antes del 22 de abril, vamos a sacarlo por resolución o de referéndum del cuerpo. Esta iniciativa está apoyada por la mayoría de los concejales que han participado como coautores, así que creo que no va a haber mayores inconvenientes para que esto sea una realidad y se transforme en ordenanza, ¿no? ¿El acto va a ser ahí en la plazoleta, o porque tenemos entendido que va a ser en el puente ferrocarretero? Sí, pero en realidad el acto protocolar está previsto en la plazoleta, con el izamiento de las banderas que se hace cada año, para que esté presente la bandera argentina, la bandera de la provincia de Río Negro, bueno, y en este caso estarán estas otras dos banderas también. Gracias.